Influenza viruses are notoriously unpredictable. Los virus de la influenza son impredecibles, pero estos son genéticamente el mismo virus y tienen potencial de pandemia porque infectan rápidamente a la gente. En el auspicio que da la Organización Mundial de la Salud, esto es una situación muy seria que debe vigilarse muy de cerca.